parcialmente nublado, pero lindo día. Así que vamos disfrutando este último tramo del año. Hay que aguantar lo poquito que queda. Veremos, qué ojalá año, que cambie. Vamos arrastrando. Ojalá que en enero muestre un cambio, por lo menos, ¿no? Qué año este, chicos, qué año, por favor, que se vaya rápido, la verdad. Ayer escuché el programa Manivela que conduce Coco Blaunstein, querido Coco Blaunstein, a la madrugada, comienzo de la madrugada hablando de cine, ¿no? Y hablaba con un director de cine que tiene por costumbre hacer producciones en distintas provincias y dice que les está costando ahora, ¿no? Obviamente. Y en un momento Coco ya no aguantó más, era una nota muy buena. Coco dice, qué año de mierda este, la verdad, dijo, ¿viste? Ya el tipo se hinchó la bola, claro. Dijo, qué año de mierda, que se vaya pronto este año y que se vaya la pandemia con el año, decía, ¿no? Uh-huh. Sí, cansa, llega un momento que te cansás, ¿viste? Es decir, uno está contando las semanas para que lleguen las fiestas de una vez por todas y llegar el 31 y entrar a romper copas contra la pared y decir, bueno, que el otro año sea un poquitito mejor, particularmente y puntualmente en el tema de salud, ¿no? Uh-huh. Así es. Claudio, en un ratito vamos a tener a los compañeros aeronáuticos de la caravana, si no, será hasta dentro de un rato, al mediodía, con la música, con nuestro cierre. Nos comunicamos luego, dale, no hay problema. Así, Claudio Orellano, desde Córdoba, aquí equipo completo, en la 89.3, tanda, noticias y seguimos. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes. No tenemos patrones. Tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10... Desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa. Seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Noticias. Política. Alberto Fernández firma convenios por la cuenca del río Luján y el programa de transporte eléctrico. El acto previsto para las 11:30 se realizará en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, en la Casa Rosada. El proyecto para la implementación del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Luján tendrá una inversión de $155.4 millones y consiste en la realización de obras de infraestructura para prevenir las crecidas y controlar los caudales del río en los municipios de Chacabuco, Luján, Mercedes, San Andrés de Giles y Suispacha. En tanto, el programa Regional de Transporte Eléctrico de la provincia de Buenos Aires prevé una inversión de $138.5 millones, lo que permitirá aumentar la eficiencia y reducir los costos de abastecimiento de energía eléctrica en la provincia. Seguridad. Caratulan de tentativa de femicidio la causa por las dos bailarinas apuñaladas. El fiscal a cargo de la investigación por el ataque en el que ayer un hombre apuñaló a dos bailarinas en una escuela de danza del barrio porteño de Palermo, recaratuló hoy la causa a tentativa de femicidio reiterada.

Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Estela Caloni, periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen. La historia de vida de la mujer. La narradora del tercer mundo. La periodista de la patria grande. Estela Caloni, periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Pedilo en tu librería o a www.sicus.org.ar, que te lo envía por correo argentino. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radiográfica FM 89.3. La radio bonita. Fin de espacio publicitario. Y 11 minutos, y hoy que es 11 de noviembre, 11 del 11 del 2020. Extraño cuando teníamos fechas. Capicúa. Sí, fechas triples. Claro. Pero fue solo hasta el 2012. Y sí. Claro. Porque no hay mes 13, así que llegaría ahí. Para el próximo siglo. Sí. Recién. Sí. Nuevamente. Ya no estaremos aquí. O sí, quizás. No, habría. Yo preferiría que no, ¿eh? Pero, no. No, y habría que llegar a los. ¿Cómo se viene el, yo tendría el panorama, que no? Ten cumplir 106 años. Usted 108. 108, sí. Así es. Bueno, no creo que llegue. No, olvídate. Bueno, quizás la magia de la tecnología y la ciencia nos estire la vida, claro, como pero viene yo igual haciendo. No querría tanto. No. Hay gente que. Que el dice, panorama no es muy alentador. ¿Qué quiere usted? Y tiene, no sé, como 110 años. Morirme, la verdad ya no tengo. No conozco a nadie. Me acuerdo que claro. Decía una vieja que, pobre, no da para más. Sí. O traer hijos a este mundo de porquería también. ¿Para qué? Bueno, eso ya es un poco más discutible. Yo soy muy pesimista. Pero bueno. No, aprovecho para mandarle un saludo grande a Facundo. Uh-huh. Hace poco hablamos con él porque hizo un gran laburo durante la pandemia. Porque bueno, se dedicó a juntar comida, elementos de limpieza para llevar a la Villa 21, acá en Barracas. Y anoche le entraron a robar. Ajá. A su pequeño local que tiene, venden huevos aquí en Barracas. Y bueno, estaba ahí mostrando cómo dejaron el local todo destruido. Así que una pena muy grande porque justo le pasó a una persona que la verdad que... ayudó muchísimo en estos tiempos tan difíciles a quienes más lo necesitaban. Así que un abrazo grande para él, que aparte es oyente de la radio. Bien, un abrazo grande para Facundo, toda la gente que está con él, que ha sufrido esta desaveniencia bastante violenta. Están todos bien, igual. Todo bien, sí, porque fue durante la madrugada y no había nadie en el local. Claro. Pero bueno, se llevaron lo poco que había. Uh-huh. Bueno, un abrazo para él, para toda la familia. ¿Se pueden comunicar con nosotros? Así es, lo pueden hacer llamándonos al 2150-7456. También pueden escribirnos, enviarnos sus mensajes de WhatsApp al 1550-12-3589. Y por supuesto, nos siguen en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @radiográfica893 en Twitter, Instagram y Facebook. Por supuesto, también nos escuchan en vivo en nuestra página web, la www.radiográfica.org.ar. Así es, se pueden hacer parte de la comunidad radiográfica, se pueden suscribir para acceder a distintos sorteos para tener un poquito de suerte quizá en este fin de año con los distintos compañeros, amigos y amigas de las cooperativas de distintos ámbitos que nos dan sus manjares, sus productos, sus servicios audiovisuales, de todo. Uh-huh. De todo puede conseguir a través de la comunidad radiográfica. 11:15 minutos ya de la mañana, 21 grados 8, la temperatura actual máxima de 26 para el día de hoy. Vivian Elem, andando por ahí, en Desde el Barrio. Hoy día miércoles, día de andando por ahí, y vamos a ver, vamos a probar. Vivian Elem, ¿nos escucha? Me parece que incurrió en un error técnico. Le vamos a pedir que retire el silencio de su celular, este silencio de radio que estamos cometiendo. El famoso estás muteado.